Anudados en la fortaleza espiritual del hombre, jazz y erotismo sobrepasan la inmadurez de quienes pontifican su amor al prójimo sin conocer las convulsiones de la soledad y las exigencias morales y celebratorias de la unión amorosa. En toda experiencia estética hay un compromiso ético labrado con dolor y soberana alegría. Estas dos erupciones humanas, jazz y eros, conocen los dictados del corazón desnudo, ansioso de pureza, deseoso de convivir con nuestra natural condición de imperfección, para así entender la herida que todos llevamos y participar de una honestidad libre de toda regla cívica. El arte amoroso de jazz eros sigue siendo una apuesta por aquellos instantes de gratuita ebriedad. Bienvenidos a nuestra cita musical de jazz eros. Hoy, con la obra Camorreando del guitarrista argentino Fernando Tarrés. Creo que el erotismo, en su manifestación más sublime, requiere de un enigma en constante confrontación. El erotismo se apropia ante todo del sentido de la vista. Por medio de él, logra fijar la imagen sensible, adquiriendo su poder religioso, que luego se magnifica en el recuerdo. El amante, el místico, el artista, anulan su yo para convertirse en todos los hombres. O, dándole la vuelta a la formulación, expresan su yo a la más alta potencia para convertirse en nadie. Juan García Ponce. Ser artista sí te hace diferente, pero al mismo tiempo tu trabajo consiste en sacar a la luz algún ingrediente esencial a la experiencia humana. Como artista tienes que vivir eso que todos tenemos en común. El artista forma parte del pueblo, pero no vive en el término medio, que es el que ocupa la mayoría, por lo que piensan y por lo que piensa acerca del modo en que viven. Cure Elling. Thank you. fueron nuestros brazos enroscados como serpientes borrachas, nuestros labios soldándose de a poco, nuestras caderas mordiéndose angurrientas, el ritmo exuberante de nuestra unión reinando inexpugnable sobre la pequeña inmensidad de las sábanas. Pablo Daniel. Thank you. La música que es buena de verdad, llámese jazz o flamenco o lo que sea, termina encontrándose en algún punto y promoviendo el cambio social y haciendo que el mundo sea más pequeño. Todo lo que necesitas es una tradición y un futuro coexistiendo al mismo tiempo y en su justo equilibrio. Pero si una cultura tiene solo historia y ningún futuro, entonces la tradición se muere. Don Molle. Y Soy Dichosa comienza una lucha intensa de movimientos desenfrenados. Con su voz de turrón me dices tiernas obscenidades que resbalan por mi piel sudorosa como sus manos. Me dice que me quiere y que ha esperado por mí. Repite mi nombre que resuena en mis oídos como un eco. Hay velas a cada lado de la cama que alumbran su cuerpo felino y lo hacen ver con el brillo del bronce. Camila. Thank you. Pienso que hay una idea básica en el hecho de ser músico e interpretar, que existe una especie de función social inherente a ello, con la esperanza de que sea beneficiosa para todas aquellas personas que nos escuchan. Siempre que les ofreces a los demás algo ligeramente distinto a lo que están habituados a escuchar, les ofreces también la posibilidad de que se vean a sí mismos, de que vean lo que ellos también pueden hacer de forma distinta. Pat Metheny. Mm-hmm. duerme desnudo, boca abajo y con el muslo izquierdo sobre su panza. Acaricio su espalda velluda y, comprobando que su sueño es profundo, me deslizo suavemente pero con firmeza hasta sus nalgas. Un rizo oscuro y gracioso vigila el final de la hendidura. Voy y vengo. Me conmueve sentir lo que siento. Es un ritual que él desconoce, que inicié no hace mucho y que iré perfeccionando con el tiempo. Como nuestro amor. El nuestro no fue un flechazo a primera vista. Ni Cupido ni el destino nos querían juntos. Porque, precisamente, fue él quien me ayudó a torcer mi rumbo predestinado por una infancia vacía y una adolescencia tortuosa hacia vínculos breves y estériles. Mi amor hacia él fue el manantial que encontré al final del camino. Francesca Di Alessandro. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Nosotros los músicos, ante todo, debemos divertirnos, darlo todo, recordar que la música es espiritual, que no es un mero entretenimiento, puesto que trata de nuestra propia vida, de nuestras esperanzas. Recordar que, con la música, influimos en quienes la escuchan. Las definiciones en la música las realiza la estructura de poder. Todo en la música está dictado por la filosofía y las estrategias de mercado. Anthony Braxton. Thank you. desnuda y adherida a tu desnudez, mis pechos como hielos recién cortados en el agua plana de tu pecho, mis hombros abiertos bajo tus hombros y tú flotante en mi desnudez. Alzaré los brazos y sostendré tu aire, podrás desceñir mi sueño, porque el cielo descansará en mi frente, afluentes de tus ríos serán mis ríos, navegaremos juntos, tú serás mi vela y yo te llevaré por mares desconocidos. ¡Qué suprema efusión de geografías! Tus manos sobre mis manos, tus ojos, aves de mi árbol, en la hierba de mi cabeza. Carilda Oliver. Lo casual, lo prescrito, el azar y lo previsto, caos y orden, no son opuestos, si bien la idea de fijar las cosas, el orden, es innecesaria en el momento actual, puesto que responde a la concepción decimonónica del compositor como propietario exclusivo de su obra, John Cage. Aquí en mi cuerpo acabó de pasar el mediodía y por mi piel respira un agua atardecida. Los labios están secos, guardo en la lengua los aromas. Si acaso pusieras tu mano entre mis muslos, sabrías que estás vivo. Saborearías mi sal. Haríamos un pozo en el tiempo y dejaríamos que el sol nos madurara. Renata Durán. En la música es preferible asumir riesgos, aunque si puedes observar lo que haces con cierta reflexión y dices que no te gusta cómo suena una nota determinada, es preferible ponerse al servicio de la música que estar pendiente de que todo suene perfecto y redondo. La belleza es una cosa muy extraña. Dani Pérez. Thank you.